ese dulce sueño que tú acaricias. Soy el motivo dueño de tu sonrisa. Soy yo. Soy el rubor que sube por tus mejillas. Soy ese comentario a hurtadillas. Soy ese calorcito que recorre toda tu piel. Soy esa luz que brilla en tus ojos color de ese momento. Soy yo. Soy la curiosidad de tu alma inquieta. Soy tus ansias de mujer que recién despierta. Soy yo.